Del sur, gracias a los oyentes por los mensajes. Mañana linda la ciudad de Concordia y cálida. Vamos a hablar con una amiga. Se viene el talento de tu barrio. Va a ser el domingo 8 de mayo y para eso estamos en comunicación con las coordinadoras de eventos culturales y talleres barriales de la municipalidad. Hablamos de Sonia Albornoz. Repito, una amiga del programa para hablar de este evento que se viene. Sonia, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Mañanas del sur. Hola Pablo, muy buenos días a toda esa hermosa audiencia. Ahí está, bueno, Sonia, sabes que siempre es un gusto tenerte y más para hablar de cultura, de talleres, y se viene el talento de tu barrio. Me encanta el nombre, ¿eh? ¿Cómo están trabajando con esto y se viene el evento principal o no? Así es, va a ser nuestro lanzamiento, bien. Así que bueno, nos esperamos a todos ahí, va a ser muy, muy importante este año el talento. Ya que, bueno, por directivas de nuestro intendente, el señor Alfredo Francolini, nuestro secretario Marcelo Cresto, vamos a estar recorriendo diferentes barrios de nuestra ciudad como para acercarles un escenario, una oportunidad a toda la gente de diferentes puntos. Perfecto. Esto es, o sea que el domingo 8 sería el primero, Sonia. El primero de muchos, de varias galas que vamos a tener, si Dios quiere, por delante. Uh-huh. Así que este domingo 8, a partir de las 15 horas, vamos a estar allí en el anfiteatro, vamos a estar nosotros al menos estrenando ese lugar tan lindo que se creó ahí en Villa Cresto. Así que a toda la gente de aledaños, de los barrios aledaños, que se acerquen, también las familias a disfrutar, uh-huh. Ya que vamos a estar conjugando tres programas que nosotros llevamos adelante, como es la búsqueda de talentos, talleres barriales y pequeños duendes, quienes van a estar a cargo de todo lo que va a ser el paseo cultural, gastronómico, para que la gente vea los trabajos de nuestros talleristas y puedan también ellos comercializar sus productos. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Sonia, ¿van a proponer un cronograma después con los barrios? Esto más que nada te lo pregunto para que después nos hagas llegar eso para ahí, porque la verdad que está bueno. Y después la modalidad, porque viste que se llama El Talento de tu Barrio, ¿la idea es sacar a algún representante después? Sí, sí, ajá. Sí, la idea es esa, que todos los referentes de los barrios o los presidentes de barrio también estén al tanto, como para que si ellos ya conocen, porque todos sabemos lo que hay en nuestro barrio, así que si ellos ya tienen en vista o quieren proponer un talento y que los represente, estaría muy, muy bueno. Si no, esto es abierto a todo aquel que quiera participar. Acordemos que también es un concurso amateur, uh-huh. Entonces aquellos que son profesionales van a estar invitados como parte del show que también vamos a tener dentro de lo que va a ser este escenario. Vamos a tener gente que va a participar de lo que es la búsqueda de talento, como también vamos a tener una parte de espectáculo, por eso decíamos que la gente, las familias se arrimen con sus sillones, sus mates, y que puedan participar de una tarde diferente que vamos a ir llevando en cada punto de nuestra ciudad. Mirá qué lindo. Sonia, te pregunto, ¿el talento apunta a alguna actividad en particular o es variable esto? Bueno, este año tenemos el rubro de lo que es canto, bien, ejecución de instrumentos, y danza. Perfecto, mirá qué lindo, ¿eh? Eso van a poder disfrutar. Y Sonia, te pregunto, ¿cómo estás analizando la participación de los vecinos en lo que son los talleres? Uy, los talleres vienen muy bien, gracias a Dios. Uh-huh. Sí, todos los talleres están con muchísima convocatoria, muchísima gente interesada. Es más, hay algunos que ya no tenemos cupos y la gente sigue preguntando. Mirá qué bueno. Porque la verdad que son salidas laborales, es aprender un oficio y estamos, la verdad, que en muchos, muchos lugares, en muchos barrios. Y a través de la página nuestra se podrá ver también todos los trabajos, porque se va subiendo día a día fotos de todo lo que se viene haciendo en cada lugar. Perfecto, Bueno, Sonia, quedaste con el compromiso de mandarnos el cronograma después de los barrios, obviamente para ir anunciándolo, pero desde ya agradecerte como siempre la predisposición con el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Este domingo 8, entonces, estamos en el Villa Cristo y el 22 de mayo en el barrio Centenario. Perfecto, ya anticipamos el próximo, así que buenísimo. Sonia, te mando un beso grande, saludo a todo el equipo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todos. Los esperamos este domingo que vamos a tener el cierre con la Camaleónica, que es el grupo musical que está a full trabajando acá desde la dirección. Y son muy, muy buenos los músicos, así que los esperamos a todos. Perfecto.